La línea telefónica con el concejal de la comuna, don Miguel Pérez. Antes que todo, muy buenos días, concejal, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Cristian, estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Muy bien, si lo llamaba, si me podía comentar, por favor, los principales temas tratados en la reunión de Consejo Municipal del día de ayer, por favor. Bueno, el día de ayer se llevó a cabo una sesión ordinaria del miércoles 27 de abril, cuyos puntos a tratar dicen en relación con aprobar unas licitaciones públicas sobre servicios complementarios de administración municipal y servicios de aseo, seguridad y mantención de dependencias municipales. Eran licitaciones que ya veníamos arrastrando desde bastantes meses y que era necesario poder llevarlas a cabo y poder aprobarlas. Estas se van a desarrollar desde mayo hasta el mes de diciembre y después hay que volver a licitar estos servicios. Y después de eso, cada uno de los concejales, por supuesto, pudo hacer uso de sus puntos varios. ¿Se nos puede comentar sus puntos varios, concejal, los suyos? Bueno, en el área de salud, estimado Cristian, yo solicité tres cosas. Lo primero es que debido a las temperaturas, ya que son muy bajas, el frío, la lluvia, el viento, el retiro de medicamentos del Cefam, de farmacia, se haga dentro del recinto y no se haga afuera. Además, recordamos que Río Bueno está en fase de bajo impacto sanitario, por lo tanto, los aforos están sin restricción. Eso se lo solicité a la alcaldesa y esperamos ya que del día de hoy en adelante las personas, adultos mayores, niños, jóvenes y personas en general puedan retirar sus medicamentos dentro de farmacia. También estuve viendo el tema de las carpas, que con el temporal ya quedaron completamente fuera de funcionamiento, que podamos ver ahí algún espacio donde se pueda seguir desarrollando el tema del testeo de la toma de PCR y que sea digno tanto para los funcionarios como también para los usuarios. Y por último, solicité antecedentes en un hecho que a mí me parece bastante grave. Tengo antecedentes de que la Seremía de Salud está haciendo un sumario en contra del consultorio, específicamente en contra del vacunatorio del consultorio, por la pérdida de cadena de frío en las vacunas que se están suministrando a la población. Le solicité antecedentes a la alcaldesa, hasta el momento no tenía mayores antecedentes, y también solicité que se lleve a cabo una investigación sumaria interna para determinar las responsabilidades administrativas. Esto me parece, insisto, bastante grave y esto no debe ocurrir. Hay que buscar y tomar los resguardos necesarios para que este tipo de cosas no ocurran nunca más. Y lo último, Cristian, dos puntos varios. Uno, el descuento del gas licuado. El bolsillo de la gente está dolido. La situación económica es bastante compleja este año en Chile y en Río Bueno. Solicité agilizar el tema para que la gente de Río Bueno tenga descuentos en el gas. Y por último, le solicité a la alcaldesa que durante el año 2022 la licitación de parquímetros de cobro de estacionamiento en Río Bueno no se lleva a cabo, como una forma de que el municipio pueda ayudar, alivianar, como ya bien refería, la carga que tienen las familias riobuninas. Esos son los puntos varios que toqué, estimado Cristian, en la sesión de consejo del día de ayer. Perfecto, concejal, quiero agradecer su tiempo, su gentileza, muy amable. Gracias a ti, Cristian, que estés bien, chao. Chao, chao.